sabor a libertad. Refugiándome en mi alcoba, en la fábrica de sueños y en el bar. Todavía no ha pasado, pero tiene que pasar. Mientras tanto voy buscando por caminos ambulando de aquí para allá. Todavía no lo entiendo, me lo tengo que estudiar. Todavía no lo toco. Todavía no lo entiendo, me lo tengo que estudiar. Todavía no lo toco. Me equivoco a todas horas, confundiéndome al pensar. Y aunque son largas las horas, siempre encuentro algún motivo personal. De momento no me importa, mientras no deje de hablar. Seguiré con mis historias, inspirándome de todo. Ahí está. Todavía no lo entiendo, me lo tengo que estudiar. Todavía no lo toco. Todavía no lo entiendo, me lo tengo que estudiar. Todavía no lo toco. Me lo tengo que estudiar, todavía no lo toco. Todavía no lo entiendo, me lo tengo que estudiar, todavía no lo toco. Que no lo toco, no, que no lo toco, no. Todavía no lo entiendo, me lo tengo que estudiar, todavía no lo cojo. Manda huevo.